Pues un jueves más. Hacker Mater. Hacker Mater. Si os parece, voy a empezar hoy. Quiero que sepáis que nunca en la vida me había puesto un gorro. Es la primera vez que me he puesto un gorro. Y lo quiero hacer porque ha surgido antes el debate, mientras comentábamos el programa, de por qué los hackers y en general cierto perfil técnico informático utiliza gorro, capucha. Para trabajar o hacerse No, fotos o no, tal. dilo, dilo, para hackear. Para hackear, exacto. Ay, para hackear. Muy Pero bien. aquí en la ciudad somos más de gorra, ¿sabes? O gorra o capucha. Ya cuando sales al extrarradio o a los pueblos, entonces ya la boina está Ya, mejor. yo no me pongo gorras. ¿Y creéis que hay una relación directa entre la gente que se pone, bueno, que nos ponemos gorro con la gente que tiene el Míralo. portátil lleno de pegatinas, como es mi caso? Las pegatinas, si se te cae el portátil al suelo, las pegatinas, vamos, evitan cualquier tipo de daño automáticamente. Rebota. Sí. Automáticamente lo que hacen es que con el 5G de Bill Gates hacen un backup de tus datos y lo mandan a un S3, para que ya está, ¿sabes? Un pozal. Un pozal. Hombre, a ver, siempre nos podemos poner estas boinas con un, ¿sabes? Con una cosita así, como un cordel, para atarlo ahí a la papada. A lo ruso, una gorra de esas rusas. De los Ah, rusos con hablamos orejas. luego. Hablamos luego, y tengo una de esas. A few moments later. De hecho, Amazon vende EC2 de diferentes tipos, una medium, una grande, una pequeña. Pero, claro, ellos en cada data center tienen hardware diferente. Una cosa que me contó un colega, hola Octavio, ¿qué tal? Es que había gente que lo que hacía era hacer primero un benchmarking, primero subían la máquina, hacían un benchmarking y miraban si el hardware pasaba una serie de pruebas y si no, echaban la máquina abajo y la volvían a levantar hasta que les tocaba un hardware que era guay o que corría bien y entonces con esa se quedaban. Hostia, es un proceso, sin duda. Se nos ha ido Golo. Sí, no te oímos, un colo. Este es la maldición de OndeNUBS, ¿eh? Hostia, parecemos La Radio La Granja. maldición de las nubes. El tozolón de la semana, el tozolón de la semana ya lo tenemos, chavales, no os preocupéis. Golo, vale de. No, no, que he sido yo, que te has pasado del tiempo, tío. Que he sido yo, que te he hackeado, me he puesto esto. Bueno, entonces, básicamente ya hemos visto que los EC2 son tan sencillos como un ordenador, que de hecho hay gente que utiliza los EC2 como ordenadores. Por ejemplo, hay muchísimos casos en Internet de gente que utiliza un iPad y un EC2 como ordenador para trabajar. Y entonces cuando acaba de trabajar apaga el EC2, entonces igual tiene una máquina muy potente que cuesta mucho dinero, pero como es una cosa que hay que decir, que los EC2 se pagan por minuto o por minuto encendido. Entonces tú haces tus programas tus cosas, te conectas a una terminal y cuando acabas de trabajar apagas la máquina y te dejan en Bueno, facturar. tengo que Ahora que decirte lo que si comentas. tiene un iPad tampoco trabajará mucho rato. Qué cabrón. Ya. Ahora que lo comentas, yo quería comentar. Mi servidor de Minecraft lo tengo en un Amazon de No me estos. olvido, Tommy. No me Y. olvido. Hemos perdido dos seguidores. Tengo una maquinica, un cacharrico en EC2 super tocho. Ahí tengo mi servidor brutal. Eso es súper caro. Eso igual al mes son 200 o 400 euros. Pero como solo lo enciendo unas pocas horas para jugar al Minecraft, me cuesta unos céntimos, como mucho 3 euros o algo así. Ostras, unos céntimos no son 3 euros, ¿eh? Bueno, Para mí sí. sí. Para mí sí. Para los que tenemos dinero, chicos. Esto. Sobra a poder, claro que sí. Pues sí. Venga, no sé si ¡Pasamos! se pasamos. No sé qué pasa aquí. Respecto a esto de AWS y tal que estamos hablando, nosotros tenemos nuestro propio currículum de cosas que vamos a ir explicando de cero a héroe. Pero si desde la audiencia tenéis algún amigo o algún compañero de trabajo que hace DevOps, que hace infraestructura y os habla de cosas, y queréis que os contemos algo un poquito más de andar por casa, decidlo, porque, quiero decir, estamos para contar lo que nosotros queramos, pues contamos lo No, que no, vosotros no, queráis. no, no, no, no, no, hay que que no. Que si alguien quiere decir algo, que se venga y que lo cuente. Bueno, mucho más fácil. Vale, Hombre, claro. pero me refería a que si alguien dice, oye, ¿esto que me dicen qué significa? Pues nosotros se lo contamos, quiero ¿Esto qué de decir. qué? ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué? Bueno, siguiente sección. A ver, esta Bueno, sección yo creo que la vamos a quitar. es la Porque... sección de pillar en bragas a David. No, no. Bárbaro. Se llama el tozolón de la semana, pero desde que la hacemos se ha caído Facebook, se ha caído Instagram, se ha caído WhatsApp, se ha caído Google. Entonces, Y yo vale ya, llevo, no. y yo llevo, y yo tengo un gorro, ¿casualidad? Que Todo por el contenido, lo damos todo por el contenido. si quieren salir en la sección, oye, que paguen. Ya está. Vamos a dejar de sacar a la Eso, gente eso. grande, ¿eh? Y vamos a empezar a sacar a los que realmente se lo están currando. Los otros, si quieren salir, que paguen y que patrocinen. Muy ¿Vale? bien. Entonces, el otro día me preguntaste por VH. Y te pillé en bragas. Sí, ya En Marie no. Claire. Estaba mirando las noticias y no va bien la cosa, ¿eh? Chan, chan, chan. No han tenido una buena semana. No. No, Han tenido. no. No, no, ha habido otro incendio. Sí. Y madre mía. No te rías, por favor, que no, que esto es muy A serio. ver, quiero decir, es que cómo no voy a reír, pero vale, sí. Pues ha ardido la. El, ¿os acordáis que había diferentes secciones? Pues la uno ha ardido. Entonces, pues parece que se Que va a retrasar. había ardido la 2. Y la. Sí, la 4, me parece. La SVG2 y la 4. Y ahora digo que la SVG1. Joder, La pues esta 1. está siendo el mes fantástico para VH. Solo puede quedar uno. Bueno, pues A ver. espero que vaya todo bien. Sobre todo que la gente no pierda sus datos. A mí es lo que más me preocupa. O sea, que haya Sí. gente que de un día para otro no pueda dar servicio a sus clientes. No, yo creo que habrán, la gente ya llevan 2 semanas con el tema, me parece que ya habrán, no lo sé, migrado a otro sitio, a otro data center, a otra historia, pero yo creo que esos datos yo no Sí. confiaría en recuperarlos. Pero Dice VH. patata, dice patata. A ver, id apuntando números y para la primitiva. Primero ardieron la 2 y la 4. Primer número de la primitiva, 24. Luego la 1. 24, 1. Me la apunto, me gusta, sí. Esperemos que no caigan más data centers. Venga, pregúntame por el SP. Eso, eso. Vale, y entonces, la semana pasada hablamos de la Jaimitada del SEPE. ¿Se sabe algo nuevo del SEPE? Aparte de que lo recuperaron, A ver, insisto, con archive.org. no, no se sabe aún nada, pero ya hay algún listo que ha dicho, esto se ve en los rusos, seguro. Había Los una hoz y un rusos, martillo claro. en algún sitio. ¿Tienes alguna Siempre, prueba? siempre. Los rusos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vamos a ver, después de la tontada, Malditos comunistas. vamos a ver por qué dicen que son los rusos. Seguramente hagamos alguna sección nueva que sea en la que expliquemos exploits, intrusiones, cosas así. El virus de Ryuk, que fue el que se utilizó para entrar en el SEPE y encriptar todo, sacar información, etcétera, tiene una serie de grupos en la dark web que lo utilizan. Y algunas de las estrategias que tienen, porque lo que conocemos, lo que sale de las noticias, es el último paso de la intrusión, que es que te sacan el mensaje y te encriptan todo. Pero antes de eso, ha habido un trabajo de meses para encontrar el vector de entrada. El vector de entrada es cómo infectan el primer ordenador, ¿vale? Escribir código solo para ese ataque, porque si reutilizas librerías, reutilizas código, eso ya está en los antivirus y te pillan. Sacar información de la red para poder saltar y abrir permisos y puertos en otros sitios. Entonces, todo ese trabajo lleva meses. Pero una de las cosas que hacen los grupos que utilizan Ryuk, que fue el virus que atacó el SEPE, una de las primeras cosas que hacen es mirar el idioma de la máquina de entrada para ver si está en ruso. Si está en ruso, dejan de atacar. Entonces, ¡Qué cabrones! por eso puede ser que haya quien piense que el ataque viene de Rusia. No quiere decir que sean grupos nacionalistas rusos independientes, que sean pagos por el gobierno, eso nadie lo Pero sabe. quiero decir, se supone que son rusos porque como hay cosas rusas no han atacado. Se supone que son rusos, aparte de por temas geopolíticos, que puede ser una venganza por lo de Rubalcaba de hace unos meses y tal, porque los grupos de la Dark Web que utilizan este virus, una de las estrategias que suelen seguir es primero comprobar que las máquinas infectadas no tienen configurado el idioma local como ruso, y si no está así, continúan con el ataque. Pero es una de las primeras Ah, comprobaciones que hacen porque para han evitar visto el atacar. exploit. Sí, hay gente que tiene el exploit, que ha investigado gente que les han atacado y han hecho ingeniería inversa. Y haciendo ingeniería inversa han visto que uno de los primeros pasos es mirar el locale y mirar si está en ruso, para evitar atacar Bueno. infraestructura e industria rusa. Muy bien. Son hackers nacionalistas. Más allá, pero eso es de otros ataques. No sabemos si eso ha sido en el SEPE o no, si es el mismo grupo o es otro. De momento, técnicamente, no se sabe nada. ¿Dirías que esto que me estás contando de que si tiene local en ruso sería el equivalente a que soy compañero joder? Pero en hacking. Ni confirmo ni desmiento. Vale, lo pongo sobre la mesa, lo pongo sobre la mesa sin más. No, Y luego, nos van a bueno, echar. aunque no nos paguen, vamos a contar que ha habido un fallo en Facebook, Instagram y WhatsApp. Parece ser que tiene que ver algo con la API de Facebook. No sabemos el qué. Hablaban de que estaba caída la API que mira temas de marketing, supongo que para loguear Espiar. temas de uso, de cuántas cosas ves, quién ve, tal. Pero puede haber caída otras cosas. Entonces, cayó eso y cayó toda la infraestructura de aplicaciones que tiene Facebook. Cayó Facebook en sí, Instagram, que es parte de Facebook y utiliza sus servidores y APIs para cosas, y WhatsApp también. WhatsApp también cayó. 2 días después, Google dejó de funcionar algunas cositas. De hecho, yo me di cuenta porque en el teléfono le das a abrir el Gmail y petaba. Y de hecho, Oye, dabas a que otras aplicaciones y petaba. nos están diciendo que las granjas de Facebook también cayeron. Poca broma con eso. ¿Quién va a regar mis zanahorias? ¿Quién va a alimentar a mis cerdos? Exacto, es que no pensamos en ese tipo de cosas. ¿Quién piensa en las granjas de Facebook? Pero aún existe eso de Farmville, tío. Pues igual, yo qué sé. Ya. Seguro que tienes. Yo no. Seguro que te metes al Facebook a mirar Farmville. No es ninguna tontada lo que acabas de decir. No tengo datos de Seguro. Facebook. No. ¿Tú sabes la cantidad de pasta que da eso? ¿Tú sabes la cantidad de pasta que supuso cada minuto de caída de Google? Porque cayó Google Ads también. No se mostraban anuncios. Hostia. ¿Tú sabes la cantidad de pasta que es por minuto? Hay una estimación que dice que son 280 mil dólares por minuto de caída de Google Ads. Es decir, un cuarto de kilo. Un cuarto de millón. Plus. Al que haya hecho la cagada de cargarse esa API. Pues igual este año el bonus no lo cobra, ¿eh? Igual le Lo siento, pero sale. este año no comes. Igual le sale a devolver. Qué fuerte. Hostia, qué bueno, un buen bonus en negativo. Pues Entonces, no. hemos No, aprendido que ganan que. mucho dinero con él el resto del año. Pueden compensar una pérdida. Aquí, Exacto. explotando a los trabajadores. Eso, Si algo ha Marta. fallado, seguro que era culpa de la empresa. Marta está diciendo que una colleja. Qué vergüenza, Marta. Qué vergüenza. Qué Un vergüenza. colo comunista apareció. LOL. Hombre, pues entre una colleja y un cuarto de millón, yo dejo que O me dé la sea, colleja, ¿eh? Vosotros sí. sabéis que. Yo también. Vosotros sabéis que ahora hay mucha gente que dice que solamente usa Facebook porque por el Tinder. Porque el Tinder, el login es con Facebook. ¿Ah, Y hay mucha sí? gente que dice, no, yo tengo Facebook por el Tinder. Y en realidad es por el Farmville, acabo de darme cuenta. ¿Sabes? Si no ¿A es. qué momento hemos llegado que es preferible aceptar que usas Farmville, Tinder sí. Total, total. Sí. Bueno, pues ya está, que dejéis de tirar cosas, ¿vale? Que aquí sacaremos los que se caigan de verdad. Estos estamos seguros de que han salido para que les nombremos. ¿Sí o no? Sí, A sí, ver, sí, sí. Necesitan de nuestro público de 5 viewers. minutos de fama, chavales, minutos de fama. Al Otra cosa es, final, todo, todo otra cuenta. cosa es VH. Hostia, han quemado un datacenter, se merecen salir. Sí. Hombre, a ver. A ver. Sí, están Tenemos quemados. unos Están límites, ¿vale? quemados, sí. Para salir en esta sección tienes que quemarle los datos a 500.000 de personas o dejar de pagar el paro a 5 millones de personas o dejar de Bueno, ingresar 500.000. eso no se paró, ¿eh? Parece que eso siguió funcionando bien. Que Oh, ostras, menos mal, menos ahí hay que mal. hacerle la ola a alguien. No lo sé, yo solo os digo que dentro de 2 meses hay que entrar el borrador de la declaración. Yo no sé si va a haber risas. 2 meses tienen. O sea, ¿Te imaginas? no sé yo cómo va a ir, pero ¿os imagináis que hay un bug y que a todos nos sale a devolver? ¿Os imagináis que tenemos que preguntárselo a Moscú? ¿Qué te viene en ruso? Oye, Vladi. Usted cobra 2 sardinas este año. Me salió Su italiano. IRPF es del 45%. Salen rublos. O en rubios. En rulos, en En rulos. rublos. Bueno, yo creo que nos podemos ir Bueno. despidiendo ya. Además, tenemos que contar una historieta. Pero, Golo, tú has hablado muy poquito hoy. Yo he metido mucha caña. Pero, ¿qué historieta? Cuéntanos. Ostras, tienes que contar qué pasó el otro día y cómo lo has arreglado. Hostia, Lo sí. Sí, del sonido. sí. Ostras, qué bárbaro. Venga, a ver. Estoy muy contento porque hemos solucionado el tema del sonido en nuestro estudio. Ya no Sí. se nos oye mal. Y lo dice Puedo hablar cinco, todo el capítulo. y lo dice 5 minutos después de que se vaya a la mierda. Todo esto. Sí. Tranquilo, estoy contento porque hemos solucionado. Genial. Eso ya para el siguiente. Pero bueno, ¿cómo Oye, lo solucionamos? ¿Qué es a lo que hemos venido a hablar? He venido a hablar de mi que libro. aquí estamos los tres, ¿eh? Que hemos terminado los tres. Totalmente, totalmente. Pues Se ha ido ido a a mear, ¿eh? sí. Le ha entrado un bretón. Me entró un petrón y tenía que parar el directo. Ha Pues no sería la oído. primera vez que dejo el directo aquí y me voy al baño. Ha En visto lo fin. de VH y le ha entrado ganas de decir. Hombre, Continuar. te agradezco que lo hayas parado y no que sigas desde allí, ¿eh? Algún día os contaré lo que pasa cuando estás dando un bolo y tienes un micro inalámbrico y es de los de Diadema y te entra un pretón. Como el técnico no se dé cuenta pronto. Algún día os contaré qué cosas pasan. Pero bien. Sí, Bueno, eso me venga. ha pasado, pero no en las cámaras. ¡Hala! Eso, Cuéntalo, cuéntalo. sonido. A ver, el problema que tengo con el sonido es que tengo varias fuentes de sonido que quiero mezclar en un programa. Bueno, tengo una cosa muy complicada que me estoy complicando yo la vida, ¿vale? Pero el programa que yo estaba usando para juntar la tarjeta de sonido con el sonido que me viene del audio para que se oiga todo bien en el directo, pues petaba. Y encontrar una opción, una alternativa, súper guay. Una pregunta, Es súper satánica la interfaz. ¿en qué Dime. sistema operativo estás ejecutando todo esto? Windows, Windows, por No, supuesto. no haré más preguntas, puedes continuar. A ver si. Voy a intentar compartirla. Igual se me va todo al pedo, ¿vale? Bueno, estamos en el final, ya, fuegos Hemos artificiales, ¿eh? ya da un poco igual. Hemos arreglado todo esto, postdata, ¿no? A ver. Mira, mira, mira. Esta es la interfaz que tiene. ¿No se ve? No, porque está oculto. Ahora se ve. Esta es la interfaz del programa. Es súper satánico. Esto que se ve aquí en medio grande es la tarjeta de sonido. Y estos son unos cables virtuales que te meten y tal. Bueno, este programa que tú enrutas cosas Pero aquí y te hace espera, como una tarjeta de sonido me virtual. estás diciendo que así es cuando funciona bien. Así es cuando funciona bien. Joder. Lo que sorprende es que esto funcione. Pues cuando La cosa es casque. que este software es de pago, ¿vale? Entonces, si al tiempo de repente se para durante unos segundos y luego funciona. Si no pagas. Pero vas a pagar y la web está caída. Entonces investigas y lo que pasó es que el que hizo esto se murió, el pobre hombre. Entonces, claro, pues ya no volvió a pagar y dices, hostia, este es el único programa que funciona bien y no está mantenido. Entonces, lo que hicieron unos pavos, que claro, esto lo usaba mogollón de gente, fue pedirle permiso a la familia para hackear el código y entonces tienes un parche para quitar la cosa de pago. Y la familia dijo que sí, y lo publicaron, ahora está en una web y Hombre, la tal. familia debió decir que sí, en plan de, mira, me estás ¿Y a mí qué llamando, me cuentas? claro, Siento tu pérdida. Perdona, ¿puedo hackear el programa de tu marido? Que... Mira, macho, anda, lo que te salga de... Hombre, lo que tenía que haber pedido es el código, ¿no? Y subirlo a GitHub con un in memoriam. Eso ya igual era un poco más. Es que no sé dónde lo En guarda. el Espera, que me velatorio. meto yo. En el velatorio, no sé, por aquí, que es como... Y te metes ahí a mirar las fotos del muerto y dices, uy, y estas cosas que tenía aquí en el ordenador. Ostras. Bueno, pues eso, que Un este es el abrazo a la programa que familia. usamos. Un abrazo Un al abrazo a la desarrollador allá familia. donde esté y a la familia. Y muchas gracias a los que han craqueado esto para que podamos hacer el directo. Gracias a los que han pirateado el software para no pagar. Gracias. Dadnos un like si crees que me tengo que poner todo esto en Linux. ¿Tú te imaginas esto en Linux? Yo te lo puedo montar Igual en Linux, te lo igual nos monto. peta 5 veces más. Ahora tira, ¿qué coño te va a petar? Te va a ir de puta madre. Es que, de verdad, o sea, sacas la ira que llevo dentro. Ese tiene que ir para el terminal. A la tira es un éxito. Un PS. Exit. Un PS AUX con un nombre tirado a un WK tirado a un kill menos 9. Que nos perdéis, que nos perdéis al público, que nos perdéis al A la público. tira, no de. Bueno. Y que te mate, no de. A la tira, baños, que vaya Genial. bien esta semana. Hasta la Nos vemos en la próxima. semana que viene. No, Like, la que compartir. viene, no, que fiesta, ¿qué dices? No, La que joder. viene es fiesta, chavales. ¿En A serio? ¡Qué hackear como fuerte! locos. En ¡Como Sirio locos! la familia va a ser. Bueno, pues la semana que viene no, la siguiente. Lo que Nos pasa vemos que como van aquí. a pasar 2 semanas, igual tenemos que hacer un especial de caídas porque se cae medio mundo. Caídas santas, venga, hala. La caidita de Roma. Adiós. Hasta Hasta luego. luego.